Bienvenidos a Vidas en Red, el noticiero más dicharachero al otro lado de la fuerza. Y hoy contaremos con la participación de un servidor y del amigo del profeta, Conversodamus. Las mejores noticias de tecnología que aún no han ocurrido y opiniones controvertidas, apuestas a ciegas. Todo de la mano de vuestro amigo, de vuestro presidente no electo, Converso. Emitiendo desde la isla de Vidas en Red, desde el Palacio Presidencial de nuestra República Independiente, hogar de geeks y de mix. Y saludamos al tío Paco, quien ha hecho pole en solitario. Acaba de anunciarse la reencarnación de Steve Jobs. Ha nacido en Nigeria un varón de 3 kilos y medio que afirma llamarse Steve Jobs. Cuando el niño miró el diseño de los AirPods, volvió a entrar en el vientre de su madre diciendo: "Esto es más de lo que puedo tolerar". Y una vez más, Converso vuelve a anunciar el fin del PC. ¿Habrá acertado esta vez? El señor Zordor está ingresado, un rayo cayó sobre su batería de 60.000 miliamperios mientras corría desnudo bajo la lluvia de Tokio. Terroristas del Ejército Simbiótico de la Liberación han secuestrado al señor Rupert Dax mientras daba una vuelta a unos turistas en los alrededores de Hamburgo. Y con eso llegamos al final de las noticias de hoy. Saludos Andrés Ramos, JJ Ponce, R Geek y el señor JJ. Una noticia de última hora: el señor Tolo, alias el camionero geek, acaba con todos los trolls de YouTube a base de mamporros. Después de su combate contra un conocido troll, los demás se echaron para atrás. Bueno amigos, pues ya bromas aparte. Bueno, me preguntáis por el holandés errante, que la verdad que tengo una entrevista pendiente porque lo mismo le llamamos ahora. Porque al final se trajo su barco y estuvo navegando incluso en solitario y corrió una aventura bastante interesante que merece muy mucho la pena ser contada. Desde Ibiza se trajo su embarcación y la verdad es que le ocurrieron cosas muy interesantes, algunas al límite, algunas malas experiencias, y tiene vídeo, pero tiene todo grabado, y fue una experiencia muy chula porque mientras él estaba en su embarcación, pues me iba mandando vídeos vía WhatsApp, que comprime los vídeos, y me iba mandando su posición también desde WhatsApp, y la verdad es que fue una aventura interesante. Bueno, hoy no quiero enrollarme mucho. Quiero hablaros de una nueva obsesión. Sí, amigos. El señor Converso acaba de sufrir un nuevo ataque de obsesión tecnológica. ¿Te ha ocurrido a ti alguna vez cuando se apodera de ti, de tu mente, una idea que persiste una y otra vez? Cuando el navegador de Google no es que sea muy listo y adivine lo que vas a preguntarle, no, ya tienes aburrido a Google y a su sistema de búsquedas predictivas porque llevas una semana buscando información de lo mismo. ¿Te has leído todos los foros, incluso páginas en ruso que has traducido con Google Translate? Bueno, pues esta es la situación que me ha tocado vivir, amigos. Bueno, ya sabéis que yo entré en el mundo de las Raspberry Pi. Para que no se, quienes no sepáis qué es la Raspberry Pi, y no voy a ponerme técnico, porque si me pongo técnico voy a equivocarme y seguro que hay un 20% de oyentes que están dispuestos a decirme, oye, Converso, te cuelas. Imagínate, vamos a ponerlo así en términos mágicos, en términos de alguien que es un novato de la tecnología como un servidor. Una pequeña placa base. Todos sabéis lo que es una placa base. Suele ser una cosa bastante grande. Pero imagínate una placa base miniaturizada, aproximadamente del tamaño de un móvil de 5 pulgadas o, como dicen algunos, de una cajetilla de tabaco. Y es una placa base con todas las de la ley. Tiene entradas USB, tiene entradas HDMI, micro USB. Lo puedes conectar a un monitor, ponerle su teclado externo. Le puedes instalar Linux, le puedes instalar Windows y funciona. Con sus ventanitas, sus aplicaciones. Y hay algunos que lo utilizan con Kodi o con XBMC como Media Center. Otros lo usan como cliente de torrents. Hay otros, los más atrevidos, los más expertos, que forman un clúster de Raspberries. Saludos, señor Vato, que estaba ahí. Ya me extrañaba que no hubieras hecho pole. Y forman un clúster. Se dedican a minar bitcoins cuando eso daba dinero, o se dedican a montar un servidor web con un clúster de Raspberries. Algo tan pequeño y que consume tan poco dinero. Otros montan un servidor de Minecraft. En fin, puedes montar pues lo que quieras montar, sencillamente porque es un ordenador, como decimos en España, ¿eh? Es un ordenador, no es nada diferente, no es un concepto nuevo y rompedor. Y eso es interesante, por tamaño y por posibilidades. Si eres un cacharrero y te aburriste de probar smartphones, como un servidor, pues en este tipo de microplacas, llamémosle así, microplacas y micro PCs de bajo costo, estamos hablando de precios desde los 30 euros, ¿eh? Una Raspberry Pi vale unos 30-36 euros. No vale apenas dinero. Puedes hacer un montón de cosas. Métete en YouTube, métete en Google y busca Raspberry Pi proyectos. La gente hace de todo, robots, sistemas de iluminación, bueno, yo qué sé, es que han hecho incluso sistemas para controlar bombas de insulina, o sea, increíble lo que se puede hacer. Pues yo en mi época de linuxero, pues me gustaba mucho cacharrear, y los que éramos linuxeros, pues nos gustaba andar instalando distribuciones de Linux, quitándolas o usándolas durante un tiempo, adaptándolas a nuestro gusto, comparando. Y yo creo que en el fondo los que nos pasamos de ese tipo de tecnología, los smartphones, que han llegado a un punto en el que más o menos pues ya se ha estandarizado bastante, sigue siendo por supuesto una tecnología muy interesante, pero quizá agotada para los que nos gusta cacharrear, pues aquí hay posibilidades fascinantes. Yo tengo la primera Raspberry que me regaló el señor Arcaids y yo pensé, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¡Ay, madre mía! La Raspberry Pi no tiene disco duro, le puedes meter una tarjeta micro SD y ahí puedes flashear sistemas nativos de Raspberry. De hecho, esto empezó como un proyecto tipo Kickstarter, un proyecto que buscaba ser un proyecto educativo para que los niños tuvieran en sus aulas, pues tuvieran computadores y pudieran aprender a programar. Pero ¿qué ocurrió? Que al final lo está comprando la gente para todo y están haciendo cosas alucinantes. Dice Bertara, ¿merece más la pena un PC de segunda mano? Seguramente sí. La cuestión es ¿para qué quieres usarlo? Evidentemente hoy por menos de 100, por menos de 200 euros hay cosas realmente buenas. Pero si quieres cacharrear, si quieres divertirte durante mucho tiempo, porque esto es como Linux, te puedes pasar grandes ratos y aprender muchísimo, pues aquí tienes estas microplacas. Y ojo, que hay vida más allá de Raspberry. Hay otras placas. Ahora, en breve, os voy a hablar de un par de ellas, dos o tres más, que me gustan mucho, con las que se puede hacer prácticamente lo mismo. El señor Bato dice, bueno, hay gente como el señor, pues creo que ha sido el señor Cejudín, que montaron, y bueno, y el mismo señor Dioscorp, que montaron una máquina arcade de videojuegos de las de toda la vida, de las del bar, pero con una Raspberry. Sus manditos, hay sistemas que están orientados a la emulación de videojuegos. Creo que se llama OpenELEC, si no me equivoco, pero hay muchos. Puedes meterle Android, puedes meterle Kodi, puedes... Las posibilidades son interesantes. Y aquí tenéis siete ventajas. Siete ventajas desde mi perspectiva. La número uno es que son dispositivos muy económicos. Sí, amigos, son dispositivos muy económicos. Bueno, damos un saludo, amigos, un saludo a los viajeros del autobús del señor Bato, a quien saludamos con esta fanfarria y con esta emocionante melodía. Señores viajeros, están en buenas manos. Bienvenidos al autobús. Viajan a bordo de un singular dispositivo de transporte terrestre pilotado por el señor Bato, al quien le pido un fuerte aplauso, por favor, un aplauso para el conductor. A los mandos de esta singular nave de transporte terrestre se encuentra un geek, un hombre de tecnología, un pozo de conocimientos del Renacimiento. Detrás de ese volante, amigos, está su conductor. ¡Sí, otro fuerte aplauso para él! Deseándoles un feliz viaje, les saluda Converso desde la estación digital Vidas en Red. Un gran saludo, que tengan un feliz viaje. Y mientras tanto, sigan disfrutando de las mejores noticias de tecnología. Bueno, y dejamos a los pasajeros en paz y seguimos con nuestro tema. Decía que un dispositivo de estas características tiene varias ventajas, son económicos, son pequeños. ¿Cuántos habéis visto Mr. Robot? ¿Cuántos habéis visto Mr. Robot? En ese episodio en el que se dedican a hackear un data center con una Raspberry. Sí. Número 3, son fáciles de flashear. Es decir, instalar una ROM con Win32 Image ISO de Android, de Windows, que está soportado. Es muy fácil. Saludos, Luis Contreras, JJ. Retropie para aumentar ahí consolas. Número 4, puedes dedicarlo a ciertas tareas como torrents, servidor, copias de seguridad. Oye, imagínate que quieres tener una máquina de torrents, pero no quieres tener el PC todo el día consumiendo, o más ahora, que hace calor, como en Miami, Florida, 38 grados, dice el amigo Luis Contreras. No quieres estar con un PC, a lo mejor tú vives en una habitación, como mucha gente. Yo viví en una habitación, en un estudio, y no quieres tener el PC dando calor. Además del calor que hay, como aquí en Madrid, que hoy ha refrescado un poco. Así que puedes tener la Raspberry con un cliente de torrents y a lo mejor acceder al cliente de torrents desde tu tablet, desde tu teléfono o desde otro equipo, haciendo copias de seguridad como servidor de ficheros, como servidor de impresión, como servidor de vídeo, como servidor multimedia doméstico, por supuesto. Número 5, su consumo eléctrico es muy bajo. Número 6, en las escuelas lo están utilizando para aprender a programar. Como dispositivo educativo es muy, muy interesante. Hay cantidad de proyectos educativos y, de hecho, las distribuciones que vienen, como la Raspbian y la propia que viene con Ubuntu, que yo cada vez que cargo Ubuntu y lo veo en el monitor, digo, madre mía, ¿cómo una cosa tan pequeña puede mover Ubuntu? Pues sí, en las escuelas es genial. Viene con herramientas de programación, herramientas educativas de programación, más todas las posibilidades. Hombre, imagínate, estas escuelas que están equipando a sus estudiantes con un iPad. Hombre, un Chromebook es algo más barato. Pero esto tiene más posibilidades que un iPad y que un Chromebook a nivel de educación y de cacharreo. Y número 7, en muchos casos, estas microplacas pueden reemplazar a un PC básico. Dice Bertara, dice, si a la Pi le empiezas a añadir memorias, discos y demás, te sale más barato un PC de segunda mano Small Factor. Sí, sí, sí, que los hay. Si es que en segunda mano hay cosas muy buenas, ya lo hemos dicho antes. Bueno, pero aparte de Raspberry, hay vida más allá de la Raspberry. Y aquí os voy a hablar de algunas joyitas que me he encontrado y que me han gustado mucho. Mirad, una es, lo voy a poner todo en las notas del podcast y lo voy a poner en Vidas en Red, así que si me preguntáis, mirad vidasenred.com o mirad las notas del podcast en iVoox. Odroid XU4, que es otra microplaca, de hecho es sospechosísimamente parecida a la Raspberry, pero esta viene con un procesador Samsung Exynos 5422 a 2 GHz, 8 núcleos, con una Mali T628, con 2 GB de RAM DDR3 y una cosa muy interesante, que viene con memoria eMMC, que es bastante más rápida que la memoria de las microSD, por más clase 10 que sean. Viene con dos dispositivos USB 3.0 y un USB 2.0, con un puerto Gigabit, un puerto Ethernet Gigabit, HDMI 1.4 y el kernel de Linux 4.9. Un rendimiento muy bueno y cuidado, porque el precio son 59 euros. Es mayor que la Raspberry, pero también de hardware está mejor. Algunos dirán, bueno, la Raspberry tiene mucho más software porque la comunidad de Raspberry es mucho mayor y ofrece un soporte mucho más completo. También es cierto. Pero estamos hablando de hardware. Otro dispositivo bastante más caro que el que os he comentado es la UDO X86 Plus. Esto lo encontráis en Amazon y si no, en AliExpress y tiendas asiáticas similares. La UDO X86 Plus, que tiene su propia tienda. Este es un dispositivo de 165 euros. ¡Uf! Más caro, ¿verdad? Así es. La placa viene con un Celeron N3160 a 2,24 GHz, Viene con una tarjeta Intel HD Graphics 400 a 640 MHz y con 4 GB DDR3 de doble canal. 165 el modelo Advanced Plus. Tienen un modelo superior, que es más caro, creo que son como 100 euros más caro. Aquí lo que ocurre es que Windows 10 pues va bastante bien. Tiene un soporte completo. Es arquitectura Intel, al fin y al cabo. Y bueno, esta es la Udo X86 Plus. Y aquí hay otra que es la que ha sido mi opción. Y de hecho, estoy a punto de hacer el encargo para que me llegue y contaros. Latte Panda. Latte como cuando te vas a pedir un café latte con dos T's. Latte Panda. La Latte Panda también es una arquitectura muy parecida. Con lo habitual, en este caso viene con un procesador Intel Cherry Trail Z8300, creo que este es el X5 si no me equivoco, a 1,8 GHz, viene con Windows 3 preinstalado, Windows 10 preinstalado, 4 GB de RAM DDR3, 64 GB de almacenamiento interno, una gráfica Intel HD Graphics, un puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0, viene con Wi-Fi, viene con Bluetooth, viene con un procesador Arduino, salida HDMI también, el puerto Ethernet es de 100 MB por segundo y bueno, el precio es algo mayor, estamos hablando de $149. Bueno, pues estos son los proyectos. Me atrae mucho el mundo Linux. Siempre me ha atraído el mundo Linux. Pero sinceramente, será por la edad, será por la falta de tiempo que tiene uno cuando no es un estudiante ni una persona con poca vida social o pocos compromisos sociales, que no tengo mucho tiempo de enredar el Linux. Así que la Latte Panda me llama la atención por el asunto del soporte tan completo que tiene de Windows. Estaría mejor que tuviera memoria EMMC, creo que se llama, que sería bastante más rápida, pero me atrae mucho la idea de tener un dispositivo que consume tan poco y dedicarlo con Windows 10 a hacer ciertas tareas y acceder remotamente con TeamViewer, que me resulta una herramienta fantásticamente útil para administrar tus PCs. Si tienes más de un PC, y muchos de vosotros, que lo sé, tenéis más de un PC, pues poder administrarlos remotamente, tenerlos, pues como algunos, tenemos un PC dedicado a Plex, también dedicado a la isla. Bueno, pues tener este PC que tiene un consumo muy bajo, un rendimiento medio-bajo, no intentes jugar a videojuegos, podrás jugar a videojuegos, pero algunos videojuegos, pero no a los más exigentes. Pero es una solución sencilla. Ahora, hay otra cuestión, es que este equipo son 149 dólares. ¿Pero qué ocurre? Pues que ya en el mercado, y si os metéis en AliExpress, encontraréis muchos mini PCs. Y no me refiero solo a los barebone como los Nook o otros que hay por ahí, que están bastante bien, sino mini PCs que ya te vienen con tu cajita, con tu almacenamiento interno, y muchos vienen con arranque dual, que esto es una cosa que le gusta mucho a los Asian Boys. Android y Windows. Y son opciones muy interesantes también. Entonces, bueno, la verdad es que posibilidades hay muchas. Bueno, me mandaba el amigo Bertara, cambiando de tema, un correo donde me comentaba cómo actualizar Windows 10 de forma legal y gratuita. Creo que te respondí, y si no te respondí, te estoy respondiendo ahora, así que gracias. Los Intel Nook, también muy interesantes, por cierto, otro cambio de tema. Así que bueno, gracias amigo Bertara por ese buen consejo. Buen consejo. Una forma muy interesante que, si puedo, lo comentaré por aquí, porque ¿por qué no compartir estos conocimientos con otros amigos? Y bueno, sí, dice el amigo César, ¿qué tal los Nuke? Bueno, pues ahí están los Nuke. Para mí, los Nuke y todos estos bare bones están más cerca de los PCs que de las microplacas. Pero bueno, ahí están. Tienen buenos precios, pero ya se meten en los 200. Pues si os fijáis en los artículos que hay a la venta en Amazon, te viene el dispositivo, pero tú tienes que ponerle un disco duro y le tienes que poner la RAM. Así que es interesante. Me preguntan que qué opino de OpenDrive y su servicio de espacio ilimitado. Pues no puedo opinar porque no lo conozco. Mira que me mantengo al día. Pero vamos a ir a la página de OpenDrive que me comenta el amigo Joaquín Carlos. Y en opendrive.com, si podéis echarle un vistazo, tiene el All-in-One Cloud Storage. Almacenamiento ilimitado, copia de seguridad y gestión de contenido en la nube. Bueno, parece muy interesante. A mí la única pega que hay aquí son dos. La primera es la integración con otras aplicaciones. Por ejemplo, yo uso una aplicación que se llama Notability. O utilizamos Office 365 o aplicaciones que se integran con almacenamiento en la nube. Dropbox, por supuesto, la mejor integrada. Pero, ¿cómo funcionará la integración con OpenDrive? Pues al ser tan... tan minoritaria, pues dudo que todavía esté muy implementada. El otro asunto es cuánto tiempo estarán ofreciéndolo. Quiero decir, esto es un negocio. ¿Dentro de un año seguirán ofreciéndolo? Bueno. Lo que comenta Joaquín es que por $9.95 al mes o por $99 al año tienes un plan de almacenamiento ilimitado. Almacenamiento ilimitado. Tráfico ilimitado. Soporta versiones de ficheros. Soporta encriptado. Y puedes hacer hasta 10 tareas. Que eso está muy bien. Y hasta 4 usuarios que pueden compartir esa cuenta. Lo cual también está bien. Si soportara Plex. Pues si soportara Plex. Entre 4 usuarios a $99 al año, $99 al año, pues no está mal, no está mal. Bueno, pues hay una opción, OpenDrive. El tema de almacenamiento en la nube sigue despegando y sigue siendo una cosa cada vez más interesante. Yo con mi cuenta ilimitada de Google Drive estoy muy muy contento, con mi cuenta de OneDrive de Microsoft también estoy muy contento. Me resulta muy útil tener todos los archivos ahí y de hecho sigo teniendo un montón de pendrives. Me imagino que vosotros tenéis montones de pendrives y a veces pregunto ¿para qué? Pues además los pendrives los uso puntualmente los domingos, que se graba el audio de la charla, de la predicación de la iglesia, hablo. Los del departamento de sonido, yo les doy un pendrive y me mandan el audio con una calidad extraordinaria, que luego yo lo monto con el archivo de vídeo de mi cámara. Para eso es para lo único para lo que uso el pendrive. Ah, y otra cosa. Ahora porque está Plex, pero también lo uso mucho para coger algún vídeo en concreto que no tengo en Plex y ponerlo en el reproductor del salón para ver a lo mejor algún episodio de Big Bang Theory o alguna cosita así. O sea que la verdad es que es una pena, ¿no? Pero los pendrives con este tema de almacenamiento en la nube cada vez menos. Y no solo los pendrives, pensadlo. La conexión a internet es algo persistivo, es decir, es algo continuo en nuestras vidas. Nos estamos acostumbrando a tener una conexión a internet continua y eso junto con el tema del almacenamiento en la nube hace que ciertas cosas como los pendrive y dentro de poco los discos duros externos pues dejen de tener sentido. ¿Para qué te vas a comprar un disco duro externo? ¿Para hacer copias de seguridad? ¿Hazlas en tu nube? ¿No? Pues sí. Bueno, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy, 30 minutitos, no quiero alargarlo más. Salid a la calle, disfrutad del verano si podéis y disfrutad de Vidas en Red. Ha sido un placer estar con vosotros. Es un placer estar con vosotros. Y si queréis colaborar con los gastos de la Isla de Vidas en Red, con estos directos, es muy fácil. En PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com. Y recordad que vuestras donaciones no las hagáis como un pago a un servicio, sino como enviar dinero a un amigo. ¿Y qué soy yo? Sino vuestro amigo. ¡Ay, ay! Sin cuotas, total libertad. Así que gracias. Explaining Computers. He visto el canal de ese tío, vato. Me ha gustado mucho Explaining Computers. Muy, muy completo. Así que bueno, si queréis colaborar es fácil. Por poca que sea vuestra aportación, por mínima que sea aportación, si la mitad de los oyentes de Vidas en Red hicieran una mínima aportación, pues revertiría de forma increíble en la isla. Uy, la de cosas que se podrían hacer. Bueno, gracias a todos los que estáis en el canal. Amigos, un saludo y hasta pronto. Por cierto, hoy hay podcast de Rupert.